Naranja dulce. Limón partido. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Un abrazo. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Yo te lo pido. Yo te lo pido. Te lo pido. Yo te lo pido. Te lo pido. Yo te lo pido.